tema. Mira, recién nos preguntaba un compañero que andaba acá cómo estábamos. Si estamos bien, porque estamos muy acompañados. Pero estamos mal porque hemos permitido en democracia que nos roben a una persona con el mismo sistema que estamos combatiendo desde hace 30 años.